Perdón, que se encuentra justamente en Buenos Aires. Hola Maga, ¿cómo estás? Hola Maga, ¿cómo Hola, estás? buenos días. Bueno, contanos, ya la movilización comenzó en Buenos Aires. Así es, nosotros ahora en este momento estamos cortando dos carriles de la autopista 25 de Mayo en Constitución. Y bueno, acá también hablando con Mario y a la espera de que desde el Ministerio de Trabajo nos den alguna respuesta o al menos nos citen para tener alguna reunión en la que podamos rediscutir la quita del subsidio de la cual dependen 19.000 trabajadores. Bien. Maga, contanos los resultados de la primera acción que se realizó a principios del mes de marzo, luego de que el encuentro tuviera esta definición de comenzar con un plan de lucha nacional. Bueno, el resultado, si bien fuimos muchísimos trabajadores y trabajadoras de varias cooperativas que conformamos el Encuentro Amplio Nacional, la única respuesta que recibimos del Ministerio de Trabajo es que reiteran la quita de la línea 1 del programa del trabajo autogestionado. Por eso es que nosotros nos juntamos en plenario todas las cooperativas de todo el país y hemos decidido este plan de lucha jornada nacional para el día de hoy. Esperamos obviamente que el Ministerio de Trabajo revea y nos dé una respuesta positiva. Bien, ¿de cuántos puestos de trabajo y de cuántas cooperativas estamos hablando? Somos más de 65 cooperativas y estamos hablando que esta quita de subsidio afecta a 19.000 trabajadores y trabajadoras hasta el momento. Bien. Maga, además está trabajando también en el reclamo por políticas de fondo en relación a lo que es el fomento del trabajo cooperativo. Así es, sí, porque realmente nosotros entendemos que somos cooperativas, que hemos la mayoría nacido a fines del 2001, que hemos soportado la crisis, que nos hemos quedado en el país, que hemos sacado el trabajo adelante con fuentes de trabajo genuinas y obviamente que este subsidio era una parte muy importante para alentar a nuestra producción. Pero vemos que hoy el gobierno apuesta en realidad a quitarnos el subsidio a las fábricas recuperadas y a las cooperativas autogestionadas y decide también aumentar el subsidio que dan las empresas privadas, las empresas que también fueron parte de la crisis del 2001. Entonces, por eso nosotros hoy nos encontramos otra vez en una medida de lucha, entendiendo que es ilegítimo que en vez de fomentar la producción y en vez de tener políticas realmente de fondo para las autogestionadas, para las fábricas recuperadas, que hoy, por ejemplo, tienen una ley de expropiación que realmente a los trabajadores les cuesta muchísimo alcanzar esa ley, que es una ley casi con una falacia bastante grande. Digo, no tenemos otras políticas que incentiven la producción de nuestro sector, entonces por eso también reclamamos estas políticas de fondo, porque vemos que el gobierno, frente a la posibilidad de dar una mano a lo que es el trabajo autogestionado, en realidad lo que hace es seguir subvencionando a las empresas privadas. Claro, bien. Bueno, Maga, contanos entonces cómo se va a desarrollar finalmente hoy en otras provincias también este mismo reclamo con distintas actividades. Sí, por ejemplo, en Neuquén también están habiendo cortes en este momento y se va a ir hacia el Ministerio de Trabajo. Nosotros en Buenos Aires también nos movilizaremos al Ministerio de Trabajo. En Rosario, unos compañeros estarán cortando la autopista que une Buenos Aires-Rosario, también esperando una respuesta favorable del Ministerio. Y después tenemos también varios cortes en Tucumán. Y en lo que es el sector también de La Reja, de por atrás, que van a hacer ferias de productivo, todos alentando a todas las movilizaciones que se van a hacer a nivel nacional. Bien. Bueno, gracias Maga por la información. Estamos escuchando ahí que ya ha comenzado la lectura de los documentos y el acto y bueno, seguramente vamos a estar mañana pidiendo información respecto a cómo, bueno, fue el resultado de esta Jornada Nacional de Lucha. Hola, sí. No, te decía, bueno, que muchas gracias por la información y seguro mañana vamos a estar comunicándonos nuevamente para que nos cuenten el resultado de esta Jornada Nacional de Lucha. Bárbaro, listo. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Hasta pronto, suerte a ustedes también. Un abrazo. Hasta luego.